no nos expresan absolutamente nada, ¿viste? Uh-huh. Escuchan con muchísima atención, ¿viste? Porque para ellos es una causa nueva, ¿viste? Pero ellos causas de ese tipo ya han tenido, ¿viste? Imaginaste esas cámaras federales tienen causas de la mayor de gravedad que claro. puedas imaginar, ¿viste? Narcotráfico, corrupción, lavado de dinero, falsificaciones de todo tipo, o sea, todo tipo de delitos complejos y graves los conocen ellos, ¿viste? Así que entienden muy bien la gravedad, ¿viste? Que tiene esto. Yo cuando traté de hacer hincapié en eso, la importancia institucional que tiene y la importancia que tiene para nosotros como vecinos, ¿no? Para en paz, o sea, si no tenemos un fallo justificador, vamos a ver cómo estábamos, ¿viste? Estas actividades de espionaje que nosotros venimos sufriendo desde hace muchos años, ¿no? Porque esta es una causa que, digamos, tiene muchas pruebas y quedó muy demostrado el accionar de los servicios junto con los funcionarios provinciales, pero nosotros lo venimos sufriendo en Esquel desde hace muchos años, ¿viste? Y toda la comarca, toda la gente que se moviliza contra la minería, tiene una persecución ideológica muy grande, ¿no? Así que bueno, queremos un fallo realmente ejemplificador, así que estamos peleando para eso. Vamos a ver qué pasa. Buenísimo, Gustavo. Bueno, y esto se da también en un contexto bastante particular por, bueno, la situación en general de la provincia del Chubut, pero en particular cierta intención de que se reactiven los proyectos mineros en algunas zonas, por lo menos del territorio de la provincia. Pero viste, Catamarca, San Juan, es dramático con la minería, ¿no? Es terrible, ¿no? Las condiciones de vida en que está la gente, en Hacha, en Andagralá, en muchísimos lugares, ¿no? Así que creo que es lo mismo que pongan una mina en cualquier lado, en Blancountry, o que la pongan en Esquel o en cualquier lado, es un bajón. Tenemos que pelearla, ¿viste? Tenemos que pelear con todo lo que tenemos, ¿viste? Pero todo va a ser muy tarde, una vez que empieza no para más, lamentablemente. Totalmente. Gustavo, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, y te deseamos un buen regreso. Bueno, te agradezco mucho.